Campeonato Rotación. Rotación de salida, repetido de destino. El tío no se mete en la puta policía. Juega que ya está en la mierda del final. Y ya todo el respeto por las tierras de Cotas. Usa mentira el ave, tu madre es el dolor. Es el portero del imperio. El acción. Nadie puede tener esta lucha, nadie puede repetir tu acción, nadie puede quemar la energía, pero tú, ¡vale, cabrón! Yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy a dar la lucha, yo te voy. No one can stop this fight. No one can refresh your mind. No one can put the end.